Plantando Raíces. Me sigo preguntando qué es el rock. De, en realidad me lo pregunto hace desde siempre, me parece. Obviamente, cuando uno es más adolescente, joven, se siente el más rockero, se siente o toma como parámetros, íconos que supuestamente cumplen con todos los clichés del ser rockero, del rock. Uno de los parámetros de los cuales por ahí nos podemos, o se suele uno o cualquiera, aferrar en un comienzo, es a la sonoridad, una sonoridad más ruidosa, más estridente. Que no es, digamos, no es tanto cliché porque tiene una verdad detrás, que sería el molestar, el provocar, ¿no? En su momento, o en varios casos, eso es parte de una provocación. Que no puede quedar solo en eso, ¿verdad? Porque, y que muchos, creo que al día de hoy es algo que pasa habitualmente. Y hoy armamos un programa que hace un tiempo con un amigo había surgido la idea de armarlo, de hacerlo, y que es una propuesta que me parece que, si bien casi al final de este ciclo, de estos 12 años del Bicho Reactor, cae, y que por ahí habría venido mejor un poco antes, pero eso, sabemos que el tiempo no es un parámetro que nosotros lo medimos de la misma manera, o es una unidad de medida que no usamos como habitualmente se usa, con lo cual me parece que es súper importante, o va a estar bastante interesante el programa de hoy, el preguntándonos qué es el rock, dónde está el rock, quiénes son los rockeros. Y me parece que una de las cosas importantes es, para todo en realidad, yo por lo menos aplico, me estoy dando cuenta en este momento que lo aplico, me sale aplicarlo, es hacer un revisionismo hacia atrás, como parte de la reflexión o de la búsqueda, no quedarse nunca con lo que por ahí uno encuentra a mano o se nos ofrece, siempre ir más allá, aún más cuando se cree que se alcanzó bastante material o bastante, se ha encontrado bastante en esa búsqueda. Y ahí se aplica un principio que yo aprendí en la facultad, que es cuanto menos a veces, cuanto más a veces. O sea, cuando uno siente que sabe, que digamos, cuando realmente uno sabe de lo que quiera, lo que está estudiando o está analizando, es cuando empiezan a aparecer más dudas todavía, más interrogantes. Que es como un aprendizaje que se aplica perfecto también a esto de que nunca hay que dejar de buscar y tampoco perder el foco de la provocación, que me parece que es uno de los factores, una de las cualidades que se enmarca dentro de lo que nosotros llamamos rock, y que nosotros desde el comienzo del Bicho Reactor, allá atrás, hace 12 años, teníamos muy claro que abordábamos, era un programa de rock, pero que se abordaba el rock como un género, no como un género, sino en sentido amplio, y hasta dejando bastante acostado el tema del género. Bajo esa bandera nosotros nos permitimos, digamos, abrirnos a expresiones y a poder escuchar y disfrutar y analizar y, bueno, todo lo que quieran, musicalmente hablando, sonidos que supuestamente estarían por fuera del género del rock. Y hoy va a ser, creo que, el caso más fuerte sobre eso, pero que es algo que entusiasma mucho más la propuesta del día de hoy. Volviendo un poco a por ahí a cuestiones más coyunturales o más cotidianas que vengo viendo, es que es algo que no, por lo menos en nuestro lugar, en nuestro entorno, es algo que está todavía muy confuso y muy confundido. Porque, y me sigue pasando, me pasó hace poco, con a partir de situaciones, y hasta que yo ya las tomo graciosas y me da un poco de tristeza, de casos de bandas, concretamente músicos, que en un momento están parados en un lugar y apenas por ahí les guiña el ojo desde otro lugar, se suben a ese pedestal, supuesto pedestal, y cambian radicalmente un montón de maneras, de formas de ser, de cualidades. Y esa es la muerte del rock, eso sin duda. El rock está muerto, pero no la esencia del rock, no el concepto rock, me parece a mí. Pero con estos casos se está como tirando un poco más de tierra encima. Esa persona que por ahí... No voy a hablar más porque no viene a caso. Ni tampoco mencionar a nadie, porque no importa. Uno trata de hacer su aporte desde el lugar que tiene. Y da un poco de tristeza cuando te enfrentas a personas que antes, digamos, eran de una manera y claramente ves que son de otra. Simplemente por ver que han recibido un guiño, que no es más que un guiño, y compran ese guiño. Así que este es el programa 614 del Bicho Reactor. Después de este nos quedan 5 nada más. Nos quedan 5 programas, ya tenemos todo armado, todo agendado. Se vienen programas interesantes y divertidos. Y el último es la fiesta. Así que seguimos invitándolos a que, si quieren aportar y pasarse el último programa, los están invitados. Volviendo un poco a lo que dije antes de como metodología de búsqueda, de crecimiento, de educación, llamémosle, porque es una forma de educación, la revisión, no una revisión nostálgica ni ¿cómo decirla? Ni para quedarse en el pasado. Pero siempre está bueno mirar hacia atrás, porque de atrás se aprende y sirve para lo que viene hacia adelante. Yo cuando era chico, fue año 95, yo tendría 20 años más o menos, poco menos. No, menos. Sí, hice la cuenta de 18 años. Salió el Spaghetti Incident de los Guns N' Roses, este disco de cover, que está bastante bien. Y son todas versiones, ¿no? De temas... digamos, de temas que ellos tocaban, admiraban. Y en un momento cierra el librito, digamos, con la frase diciendo, bueno, háganse un favor y escuchen los originales. Y eso fue una gran manera de aprender y conocer cosas. Entonces yo les pido, háganse un favor y busquen los originales de estas canciones que van a empezar a sonar en el Bicho Reactor. Comenzamos el programa 614 del Bicho Reactor. Lo vas a encontrar donde menos te lo imagines. No le tengas miedo. El Bicho Reactor, todos los martes a las 22 horas. Continuamos en el Bicho Reactor, programa 614 del Bicho Reactor. Paula, bienvenida de vuelta. Está coordinando y operando todo, produciendo todo del otro lado. Juancito, coordinando los controles. Buenas noches, Hernán. Buenas noches. Estás vago. Buena. Te lo voy a decir al aire. Vago. Tenés que empezar a traer más canciones. Es verdad. Estás vago. Es verdad. Y contamos hoy ya con el invitado al día de la fecha, el señor Gustavo. Un aplauso para Gustavo. Ustedes, por favor, que tiene como 1.500 millones de discos sin vender. Sí. Perdón, que vos grabaste. Hice todo lo posible. Que vos grabaste. El programa de esta noche, programa número 614, surgió en un momento, ¿no? Un parate en la sala de ensayo, ¿no? La idea es, hablemos de la gente que es rockera en serio. Claro, de alguna manera. Basta de gente que rompe hoteles y dediquémonos a la gente que de verdad hace cosas con actitud. Culturales, rock con actitud. Bien. Y después, yo lo uno, ¿te acordás ese disparador hace poco en la casa de Nachito? Que yo me acerqué, en un momento estaba en Nachito Brizuela, baterista, escuchando, no me acuerdo, música. Y éramos varios amigos, así tenemos que hacer nosotros un programa de programa, ¿no? Una reunión de amigos escuchando música, hablando de música. Así que este va a ser. Y el martes que viene se da el de Toc Toc. Bien. El martes que viene es un especial de Toc Baldi, Toc. ¿No? Viene Baldi, el señor Sebastián Escofet. Desarrollamente de Toc Toc. Exactamente. ¿Cuánto podemos hacer programa? Un bloque sobre el baterista de Toc Toc, sí. Nada más. ¿En serio? A ver. Vamos, lo estamos terminando de armar, no va a ser todo el programa sobre eso, pero vamos a dedicarle gran parte del programa. Así que bueno, hoy vamos a indagar sobre... si quieren ponernos en contacto con nosotros, si quieren llamar, aportar a esta reflexión al aire... Puede hacerlo al... 4864-0489 o al... 466. 866-1095. Igual no te preocupes porque yo tardé 10 años en aprendérmelo. Sí, acá está cada vez más grande. O si no, puedes mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online en Facebook, Twitter, Instagram. Y el blog donde pueden escuchar todos los programas es el bichoreactor07.blogspot.com. Y bueno, nos vamos despidiendo. Vamos a... ha pasado. ¿Cómo? Si recién llegamos. No, ciclo, despidiendo el ciclo. Yo estoy empezando a meter en la despedida sutilmente. Pero no, esto recién empieza. ¿A ustedes les pasó de qué música, qué banda, qué artista conocieron a partir de escuchar una de sus obras versionadas por otro? Qué buena pregunta, ¿eh? Viene afilado hoy. Y me parece que la que todos escuchamos primero, que yo me acuerdo ahora, es la de Soft Cell, de Tainted Love, que hay una versión original que me enteré muchos siglos después. Yo no sabía esto. Existe una versión de una chica que se llama Gloria Jones, de 1964, una versión soul muy parecida, pero me enteré mucho después, a partir del DJ que de las fiestas que yo organizaba, que la puse un día y dije, ¿qué es esta porquería? Casi lo mato. Y después cuando escuché dije, está muy bien este intertexto. Mirá. Sí, muy buena la versión. La voy a buscar ahora de la noche, ¿eh? Sí. Como acá. ¿Vos tenés alguna? ¿Te acuerdas? Yo creo que, mirá, es algo muy inocente, ¿sí? Pero creo que escuché primero la versión de Héroes de Fricción. A mí me pasó eso. Bowie. A mí me pasó eso. Y es probable. Sí, a mí creo me pasó eso. Sí. O simultánea. Sí. A mí me pasó eso. Conocí a Bowie a través de Richard. Bueno, vamos a seguir con esto y escuchamos a Little Sadie, que esta es una canción en realidad tradicional de los Estados Unidos, que esto me lo voy a marcar para hablarlo después. Interpretado por el señor Mark Lanegan. Thank you. last night, take a little round, met a little Sadie and I blowed her down. Then I run right home and went to bed with a 44 smokeless under my head. When girls all heard little Sadie was dead, they went home to be ragged in red. Coming slipping and sliding down the street, in the loose mother hubbards and the stocking feet. Well, I began to think what a deed I'd done. Grabbed my hat and I started to run. I made a good run, just a little too slow, and they overtook me in Jericho. Corner reading the bill, up stepped the sheriff of Thomasville. He said, a young man, is your name Lee Brown? Remember the night you blew Sadie down? Well, yes, I said, my name is Lee. I murdered little Sadie in a first degree. First degree and a second degree. You got any papers, read them to me. Took me downtown, dressed me in black, put me on the train to send me back. Didn't have no one to go on my bail. Throw me back in the county jail. Judge and the jury took their stand. Judge had the papers in his hand. 41 days and 41 nights. 41 years just to wear them stripes. El bicho reactor.